falta paciencia, tu locura es mi ciencia. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues nos vamos con la botica. Yo tengo por aquí a Carmen desinfectándolo absolutamente todo. Carmen, lavándose las manos, ella llega y nos pone a todos. Ponte los cascos, anda. Me voy a quitar la mano. ¿Te vas a quitar al final? Sí, venga, vale. Porque para que me escuchen bien. Tú no has tenido contacto estrecho y ni la has pillado, ¿no? Eres de esas personas todavía con suerte, ¿no? Me toco madera. Acércate al micrófono. Ay, toco madera, me estoy tocando la cabeza. ¿Pero has tenido contacto estrecho? ¿No has tenido cercano? No, menos mal, ¿no? O sea, mi marido ha sido contacto directo con un positivo, pero yo en tercera línea ya no. Directo no, gracias a Dios todavía. Bueno, menos mal. Bueno, aunque dicen que la Omicron está... Hay una nueva versión de la Omicron, sí, Carmen. Sí, la AV2 sigilosa o silenciosa, sí, le llaman otros. Sí, porque no sabemos cómo ha entrado. No sabemos, en Dinamarca ya es la que predomina. Pero yo escuché que esto no sé, aunque nosotros vamos a hablar de otra cosa totalmente diferente, sí, pero te voy a preguntar una diferente duda. Pero asociado, claro, tiene que ver, ¿eh? Pero te voy a preguntar una duda, porque yo escuché en el programa que hace Iker Jiménez, el Horizonte, en el que muchas veces pues habla del tema de la pandemia, sí, prácticamente la mayor parte de las veces habla de la pandemia o del coronavirus. Yo alguna vez lo he visto, ahora no sé. Escuché a un doctor decir que no nos podemos infectar de la misma variante o... Es muy difícil infectarnos de la misma reinfección. Claro, claro. Que cuando han sido las reinfecciones de coronavirus, han sido porque ha habido otra versión del coronavirus, otra mutación, y esa sí la podemos coger, pero la misma no. Sí, porque, hombre, verá, no, yo lo sé con seguridad total, pero vamos, es un poco lógico porque tú ahora mismo que lo acabas de pasar, y casi seguro era Omicron, tienes tus defensas con Omicron. Es muy, muy difícil que esa inmunidad que tú has creado al tener la infección, esa te está cubriendo contra esa misma cepa. Ajá. Con esa misma variante. Pero, por ejemplo, la silenciosa, que es Omicron, pero silenciosa. Pues es otra variante, pudiera haber otra infección. Lo que pasa es que es mucho más difícil, porque claro, tu inmunidad ha aumentado. Claro. Con tus vacunas y con la inmunidad que te ha creado tu propia infección, tu, o sea, eso es lo que tu le sistema llaman inmunitario. Los virólogos, la superinmunidad, ¿no? Bueno, sí, no, que se va como cruzando un poco y el sistema inmunitario está aumentando su actividad y su capacidad de defensa. Entonces es más difícil, no es imposible, pero es más difícil que te vuelvas a infectar. ¿Vale? Desde luego te voy a decir una cosa, ¿eh? Aunque la haya pasado con síntomas muy leves, es un rollo. Aparte de que es un rollo, o sea, no sabes el disgusto cuando yo vi en el test que estaba positivo, ¿eh? Sí. O sea, es como se ha escuchado no tanto. No me lo puedo creer. Se ha escuchado tanto, se ha visto tanto. Sí, un poco es como siempre pasa a los otros, no a los demás, pero cuando se toca a ti, no lo he sufrido, pero vamos, lo imagino. Bueno, pues vamos a hablar hoy de una cosita. De la fiebre. De la fiebre. Por eso, porque me he acordado, digo, bueno, síntomas que dan, pues muchos en la que estamos, en la pandemia, la fiebre es uno de ellos. Entonces, para ahora y para siempre, porque en esta época, en situación normal que no hubiera habido COVID, también habría que hablar de la fiebre, porque era muy común con los resfriados, en fin. Pero, a ver, ¿por qué? Entonces voy a hablar a alguien. Hoy en día todo es Omicron, todo es fiebre, todo es... Y todo no lo es. Y todo no lo es, exactamente. Exacto. O sea, podemos tener fiebre por otras cuestiones o por otros malestares. Que es probable, que es lo que quiero decir, que en estas fechas, otro año que no hubiera habido, que estamos, otro año que no había habido Omicron ni Delta ni nada de nada, pues probablemente hubiera sido temporada de fiebre y de historias, por eso vamos a hablar de ello. Yo me río con los nombres porque hay muchos memes que los llaman Omicron, Megatron. Sí. Y el otro día leí uno que decía, no sé si tengo Omicron, Megatron o cualquiera otro de los Transformers. Yo me reía mucho con ese meme porque me hizo mucha gracia. Creo que lo he leído. Pero claro, Omicron al final es un nombre del abecedario griego. Y la claro, Delta. Alfa, Omega, Delta. Todos van con nombre de la. No sé por quién habrá elegido. No sé, los científicos verán por qué se lo pondrán. No lo cuenten un día, a ver si. Es que estaría bien porque se ha decidido que sean el abecedario pues no griego para llamar al coronavirus, hasta al COVID-19. El principio, el fin, alfa y omega, pero qué sé, pues no lo sé. Omicron, ¿por qué? Ni idea. Ni idea. Porque no me va. Que era como la cuarta o quinta, ¿no? No sé, sí, tendría que ver el abecedario, pero sí, se está siguiendo rigurosamente sí. Eso. Bueno, pues vamos a hablar de la fiebre un poquito, porque venga. ¿Qué es la fiebre? Pues es un aumento temporal de la temperatura normal del cuerpo y se presenta como respuesta a que hay alguna enfermedad, algún padecimiento o algún proceso inflamatorio o infeccioso o no, que de cualquier origen, como una infección urinaria, una otitis, una artritis, una gastroenteritis, ¿vale? La fiebre se produce porque es causa de algo, es un síntoma de que hay algo detrás. Entonces, bacterias y virus, que por ejemplo, que logran pasar las barreras físicas, ahora nuestros amigos estos Omicron y tal, nos van a pasar las barreras físicas muy fácilmente, las pasan de nuestro cuerpo, pues nos causan infecciones y estos prosperan mejor a una temperatura de unos 37 grados, de la temperatura normal del cuerpo, ¿vale? Uh-huh. Bueno, la temperatura del cuerpo nos la regula una parte del cerebro que está en el hipotálamo, es nuestro termostato, ¿vale? Uh-huh. Y todo regula nuestra temperatura corporal. Bueno, pues una vez que han entrado, por ejemplo, estos virus y bacterias o lo que sea, pues como mecanismo de defensa de nuestro organismo, este termostato del hipotálamo manda subir la temperatura. Así se activan mecanismos que nos protegen y mejoran o aumentan la eficacia de nuestro sistema inmune. Que este trabaja mejor a temperaturas altas. Esta es una causa de por qué se produce la fiebre. Es un síntoma, no es una enfermedad. Estamos hablando de que la fiebre nos sirve para luchar totalmente contra los agentes externos. Contra que están... la infección que está produciendo madre nuestro mía, cuerpo. Nunca me había mirado la fiebre desde este punto de vista. Pues así, es así. O sea, se puede decir que nuestro sistema... nuestro cuerpo, al aumentar la temperatura, hace que nuestro sistema inmune funcione mejor porque los bichos es como si los quisiera achicharrar. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces es un método de defensa. Por eso vamos a hablar de que no hay que quitar la fiebre así de golpe de entrada, según qué fiebre, ¿no? O cómo. Entonces, eso, porque en sí la fiebre no es mala, sino que nos está defendiendo ante una infección u otra patología que pueda tener más o menos trascendencia. Entonces, ¿cuál es la temperatura normal del cuerpo? Pues de entrada es muy variable de una persona a otra. Pero vamos, en general se considera que es fiebre cuando se supera la temperatura normal. Por ejemplo, una persona sana de entre 18 o 40 años puede tener un valor normal de temperatura entre 36,4, 37, 37,2... Y algunas personas tienen 35,6 o 35,8. Sí, no, es muy variable. Baja, sí, sí. Pero es importante saber más o menos cuál es tu temperatura normal habitual, porque no es una cifra exacta para todo el mundo. Eso es una cosa a quedar clara. También hay que tener en cuenta que a lo largo del día la temperatura de nuestro cuerpo es diferente. Por la mañana, o sea, de madrugada a las 6 de la mañana o así a primera hora, es la temperatura más baja. Entonces, si a esa hora de más baja tenemos un valor, por ejemplo, de 37,2, pues podríamos considerar fiebre. Por la tarde, siempre dice, al anochecer sube la fiebre, el pico de fiebre, que es así. A partir de las 6, 7 de la tarde alcanza los mayores valores. Entonces, eso es lo de a la caída de la noche siempre sube la siempre, fiebre. Siempre. Entonces es un valor, varía a lo largo del día. Tiene como se rige como un ciclo circadiano. Estoy entendiendo tantas cosas que simplemente daba por sentadas. Pero tienen su razón. El por qué es así, bueno, porque es la temperatura basal, el organismo a la hora del durmiendo pues tiene más ralentizado, menor temperatura, y ahí si se mide es diferente de luego por la tarde, es lo normal. Por ejemplo, hay distintos tipos, se puede decir. Febrícula, tú has hablado. Tengo una febrícula, tengo como febrícula, que es pues en torno a los 37 y medio. Esa es la destemplanza, ¿no? La destemplanza, lo podemos decir. Fiebre, ¿qué llamamos fiebre? Pues a raíz de, a partir de 37,8, alrededor de los 38. Y una fiebre ya de urgencia, por decir así de alguna manera, de urgencia es más de 39,40. Esta no es una fiebre normal, ¿vale? En niños de 3 meses es otro puntito así muy importante. Pues menos de 3 meses, si hay 37, 37 y medio, te vas para el hospital corriendo. En más de 6 meses ya un poquito más, da más margen, hasta 39. Si subes de 39, ahí nos vamos a ir todos, ¿vale? Y hay que observar en los niños la respiración, si está activo, si responde al tratamiento que le vamos haciendo de la fiebre, si responde o no responde, si tiene falta de apetito, para ver cómo va evolucionando. Uh-huh. Y una cosa, parece tonta, pero no vamos, siempre hay que confirmar con un termómetro. ¿De acuerdo? Que hay muchos tipos. No, antes el de mercurio, que ya está, no, está prohibido, no se tiene. ¿Por qué no se tiene el de mercurio? Porque es muy contaminante. Ah, eso sí. Iba en vidrio. Muchas veces se partía, se caía, había lesiones y tal, y había alguna cosa así. Y muy contaminante. ¿Tú, cuánta gente habrá que se le habrá roto el termómetro en casa y tira el termómetro a la basura? Pero sabes que, ¿puede ser? Que me he tomado la temperatura con un termómetro. Todo, de salvo los niños que nacen ahora. Sí, sí. Claro, alguno lo tendrá en su casa porque como fiabilidad es la mejor, ¿de acuerdo? Los digitales ahora van muy bien. Los de oído y los de frente, me parece a mí que para los niños es más facilita la tarea a los padres, porque es más rápido, se mueve mucho, no, y te desenredas de tomarle la temperatura mejor a los niños, pero es menos exacto, eso sí es cierto. ¿De acuerdo? Vale. Otra cosita que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la fiebre y las tomas de temperatura es dónde tomamos la temperatura. Pues lo normal en la axila, ¿no? Bueno, sí. Pero tenemos que saber que en la axila la temperatura siempre va a ser menor que si, por ejemplo, la tomamos en la boca o por vía rectal. Anda. En vía rectal es por lo menos 0,6, más de medio grado de diferencia con la toma en la axila. Entonces, en los niños lo ideal sería la toma rectal cualquiera, pero bueno, es la más exacta. Y ahora en pandemia, tú lo has vivido en primera persona, como decíamos antes, pues el estar atentos a la temperatura, más de 37 grados, pues la verdad yo creo que nos ha hecho detectar muchos casos positivos. Yo tengo un poquito de fiebre. Bueno, yo tuve fiebre, pero no tuve una fiebre alta. Lo único que sí fue muy constante, tardó en bajar. Ya, pero claro. Pero no fue alta, o sea, estoy hablando pero de... Pero estabas al tanto, habías tenido, es un síntoma muy común de, del COVID. Yo no llegué a 38 de vale, fiebre. No, es que yo tengo aquí anotadito que más allá de 37, en la época en que estamos ahora mismo, seguro que te pones el termómetro más de 37, me voy a... Y eso y los antígenos nos han facilitado pues mucho claro. Detectar casos positivos y impedir la contagiosidad y aislar al positivo y en fin, nos ha ayudado mucho. Y eso... Un termómetro al lado que tiene 37, te lo pone y dice: primero la temperatura, voy a por un antígeno. Y muchos positivos han facilitado. Oye, que no haya tanto contagio. Y la fiebre, sé que te voy a sacar un poco de lo que traes preparado, pero la fiebre está que les da a los niños cuando pegan un estirón, que les sale la pupa en la boca. Bueno, es un mecanismo de defensa y está aumentando su sistema, fortaleciéndose su sistema inmunitario y sale por ahí. O sea, no es causa de algo. A lo mejor tiene alguna... Estamos hablando de esas fiebres que llegan, a lo mejor están... Sí, y dan el estirón. Un par de veces o tres picos esas fiebres en el día y luego ya al día siguiente ni el niño está mal ni nada. Nada, de nada. Pero bueno, muchas veces va acompañado de eso. Cuando tenía una amigdalitis, entonces su sistema inmune está... fortaleciéndose y está ahí la temperatura por ayudar ahí un poco también con la infección que ha tenido de base. Y a ver, otra, se recomienda para empezar a considerar que tenemos fiebre a partir de 38. ¿Por qué? ¿Qué síntomas tiene la fiebre? Ya todos lo saben, malestar general, el dolor de cabeza, los músculos, las articulaciones. Es que te deja listo de papel. Hecho polvo, ¿no? Escalofrío, pues mira, los escalofríos es algo curioso. Los escalofríos se tienen muchas veces con la fiebre, ¿no? Pero ocurre cuando la temperatura, el proceso de aumento de temperatura está subiendo. Ajá. ¿Y por qué? Pues porque nuestro termorregulador, que hemos dicho antes, o nuestro termostato, por decirlo así, manda como órdenes a que haya más actividad muscular, a nuestro, a los músculos, a nuestro cuerpo. ¿Y por qué? Para aumentar la temperatura. Para que aumente la temperatura, aumente el medio donde el sistema inmune es más fuerte, y nos empiece a defender de verdad. Pero yo tengo la curiosidad, ¿cómo subimos la temperatura? Ah, eso ya no te lo puedo decir ahora mismo. O sea, vale, tenemos el termorregulador en el hipotálamo, en el cerebro. Sí. Pero ese que está ahí, ¿a qué botón le da? ¿Por qué sube la temperatura? ¿Qué es lo que causa ese subidón de temperatura? Mira, esa preguntita ahí no sé lo que causa. Bueno, hay por medio que se liberan sustancias como las prostaglandinas, pues muchos antipiréticos y esos son inhibidores de la liberación de prostaglandinas. Entonces se liberan sustancias en el organismo, que cuando están provoca el aumento de temperatura. ¿Por qué esas sustancias? Pues no lo sé, me voy a meter en un laboratorio a estudiarlo, ¿vale? Pero que se desencadenan. ¿Te lo has preguntado alguna vez? O sea, yo que soy curioso por naturaleza. Sí, bueno, no así, o sea, sí, lo que a mí me resulta curioso es que eso, que nos sirve de defensa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sustancia es la que lo produce y por qué se produce esa sustancia? No lo sé. Yo he estudiado que se produce y punto. ¿Vale? Bien. Vale. Y ya está. Y eso, ¿por dónde voy? Que me he ido. Y me parece importante algunas cosas que quiero decir. Que los síntomas que produce la fiebre, que son eso, también produce irritabilidad o delirio en personas mayores. Sí, eso sí. Y también es, bueno, muy frecuente, es frecuente. O puede darse crisis convulsiva en niños. Pero no, esto es temporal y no indica que esto sea que tengan epilepsia. Ya. Pero puede ocurrir, entonces asusta mucho a los padres. Simplemente lo que quiero insistir ahora es que hay que controlar y vigilar la fiebre siempre, porque puede haber una cosa detrás. Pues si dejamos que llegue a esa fiebre de urgencia, sí, o tal, puede afectar a algún órgano de forma importante y tal. O sea, también eso es un punto. Otro es que nunca hay que prevenir la fiebre. Si el niño le toca ponerse una vacuna, o ahora cualquiera que nos hemos puesto la vacuna, te hablaba mucho del paracetamol, me tomo un paracetamol para... No, no déjalo, le pongas... Actuar, déjalo, ¿no? No, deja, si no tienes necesidad de tomar ni paracetamol, ni ibuprofeno, ni nada, no lo tomes. Tenlo a mano por si lo necesitas una vez que ya has puesto la vacuna, pero que no le voy a dar el paracetamol porque es que le voy a ir a poner el apiretal, o el eso, porque voy a poner la vacuna. No pongamos el parche en el ojo, ¿no? Antes de... No, eso es muy importante. Y eso, siempre vigilar y controlarla. Y que en una fiebre leve o moderada, no, si tienes 39-40 ya te digo que la tienes que bajar y controlar ya, y sí o sí. Pero una fiebre leve, moderada, no hay que quitarla, ¿de acuerdo? Hay que pasarla. Hay que pasarla, porque es un mecanismo de defensa, insistir, ¿de acuerdo? Mira, nos has dado un punto de vista totalmente de la fiebre, porque antes que se tiene fiebre queremos bajar la fiebre. No. En nuestros hijos, no, en nosotros mismos. No, no, no. Mira, hay que observar todo. Muchas veces en leve o moderada es suficiente con el descanso, con una buena hidratación y con medidas físicas como eso, pues compresas húmedas. El pañito en la frente que me ponía mi mamá. Húmedas de agua fría, esquita, no eso. Baños tibios, baños templaditos. Nunca hacer un baño frío, que hay gente, no. Un baño frío no, ni utilizar friegas de alcohol, porque se produce a lo mejor una bajada de temperatura de momento por la evaporación que se produce, pero puede haber deshidratación. Y una cosita, solo lo último, que tener en cuenta que el tratamiento definitivo de la fiebre va a ser tratar la enfermedad, buscar el tratamiento para tratar la enfermedad que la está produciendo. Que nos ha provocado la fiebre, claro. La fiebre no es una enfermedad, sino un mecanismo síntoma, de defensa, que hay siempre hay que controlar y vigilar. Pero tenemos que saber en cuenta que tiene su función para nuestro bien. Siempre aprendo mucho, con tanto contigo como con Isabel. Bueno, es una maravilla. Lo intentamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Amor mío, estoy debajo.

con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes pasa tus mañanas aquí, en Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, pues nos vamos a ir de viaje, así que vamos a saludar a nuestra viajera divertida, queridísima Lisbeth Pratt, bienvenida. ¡Hello! El otro día me dijeron hello en la calle, me encantó. Es que hay que ponerlo de moda, llevamos claro. muchos años influyendo con esto. Sí. O sea, el hello a mí me encanta. Bueno, así es. ¿Qué tal? Bueno, pues muy bien, una semana cargadita de ofertas, de viajes maravillosos. Y yo también tengo que decir que dado la situación del COVID, vacunas, que ya van quitando mascarillas, que ya casi todos están vacunados. O sea, fíjate, en Inglaterra, dentro de unos días, un par de semanas o así, creo, van a quitar todas las restricciones, tanto para entrar al país como para salir, como lo que son distancias de seguridad, mascarillas. Mascarilla, el pasaporte COVID ya no. En Inglaterra. En Inglaterra, que ha estado la cosa tremenda. Pues mira, yo creo que, no sé, yo no lo veo mal. Tengo unos amigos que viven en Helves, unos amiguitos y vecinos de Helves, tienen a una hija viviendo en Inglaterra y cada vez que van a ver a la nieta, tienen que pagar el PCR. El que te manda el gobierno de Inglaterra, aquí no te lo puedes hacer donde tú quieras, donde ellos dicen. Aparte de su billete y todo, tienen que pagar PCR de aquí y PCR de allá. Sí, sí, sí. Cuando llegan y también cuando vuelven. Entonces todo eso les incrementa, les salía más caro el caldo que las albóndigas. De verdad, o sea, encontraban un chollo de billete de avión, pero ahora a todo eso súmale lo que te cuesta lo del COVID. Bueno, que es también un negociazo. Sí, al final se ha convertido también en un negocio para muchos. Claro, y y como normalmente la gente se queja, yo digo, bueno, qué bueno que han sido tiempos de bonanza para algunos. Bueno, ya está, ya hay que verle. A todo esto es para poder viajar con libertad. Y realmente nuestro amigo bienvenido de Viajes Bicorbe nos ha mandado unas ofertas que hay que ver, yo me quiero ir a todos estos claro, viajes. Claro, esto es lo que nos pasa a todos. Hay uno maravilloso. Vemos un viaje, nos apetece irnos. De verdad, pero además, bueno, recuerden que Viajes Bicorbe se ha cambiado a su nueva sede, que es un poquito más para allá, que es en la Plaza de Joselito el Gallo, en el número 15, y ahí los pueden encontrar y les pueden atender, que siempre van a tener una atención totalmente personalizada y que, bueno, hay muchas maneras de viajar. Y una agencia de viaje lo que sí te da son facilidades de pago, todas estas cosas que una agencia te da. Así es de que, bueno, mira, yo voy a apostar por un viaje a Estambul. ¡Ay, qué bonito! Muero por ir a Estambul. Para todos los que están viendo el culebrón de los turcos, venga, si quieren ver al guapo de la novela, que vayan. No. Oye, pero hay mucha gente que ha abierto los ojos con Estambul, sí. Con Turquía, con Túnez y con una serie de ciudades que a priori nos parecían como que eran de una manera. Y gracias a los culebrones estos, señor. En mi casa, a mí me han llegado a decir, pero si ahí es como nosotros. Claro, que es como nos... Claro. ¿Qué te pensabas? ¿No? Es que tiraba más a que se pareciera más a Marruecos. A Marruecos, que irían enchiladas y todo eso, ¿no? Nada que ver con Marruecos. O sea, estamos hablando de una zona del mundo que como no la conozcas, tienes como prejuicios. Totalmente. Es cierto que tienen zocos, es cierto que tienen esos mercados en los que se ve... Y hay que ir a eso. Hombre, claro, se ve... puro alma musulmana, ¿no? Totalmente. Y tal, pero luego, a ver, son súper, el rollo es muy europeo. Sí. O sea, y tienen unas playas que son unas maravillas, son unas cadenas de hoteles impresionantes, ciudades normales, bueno, que normales para nuestro punto de vista. Sí. Pero que podemos, parece que estamos a lo mejor paseando por cualquier ciudad europea. Claro. Y no todos son musulmanes, ni muchísimo menos, no que haya prejuicios contra eso, sino que creemos que eso es así, ¿no? Y mucha gente que va a Turquía, que va a Estambul, creyendo que eso es así, después dice, vienen para atrás diciendo, Pues que va, que no. Yo me esperaba que fuese más ciudad, árabe, claro. Y sin embargo no tiene nada que ver. Claro, claro, claro. Cierto, pero sí, es una ciudad cosmopolita. Y además hay muchísimas, muchísimas cosas que ver. La parte antigua, que ya una vez hablamos de esto en un programa hace tiempo, de que las ruinas más antiguas del mundo están en Turquía. Claro, recordemos que el emperador Constantino decidió llevar, para centrar un poco más la capital del Imperio Romano, llevarse la capital de Roma a Estambul. Sí. Y ahí, sí, que tenía un nombre que ahora mismo no me acuerdo, en el mundo antiguo. Okay. Pero ahí está la iglesia de Santa Sofía. Santa Sofía, exactamente. Que es dedicada a su madre, a la madre del emperador Constantino, que es la que se había pasado al cristianismo. Sí. O sea, esto, pero tú continúa si quieres, que voy a buscar cuál era el nombre antiguo de Estambul. Búscala, porque yo les voy a hablar de, bueno, es que yo voy a ver hasta, de verdad, a ver si me puedo ir yo a este viaje. Fíjate, está ya, del Constantinopla, de Constantino, claro, Constantinopla, claro, Constantino con manopla, ¿no? Ya está. Totalmente. Pues mira, es maravilloso porque lo tienen del 24 al 28 de febrero, o sea, es para el puente de Andalucía. Son 5 días, 4 noches y tiene vuelo directo desde Sevilla, lo cual ya te lo hace absolutamente maravilloso. Ya has ganado, ¿vale? Mucho tiempo, sí. Luego, que sea en un hotel de 4 estrellas, para mí es todavía más maravilloso, ¿verdad? Es en un hotel Carlton, a mí me encantan los Carlton. Y tiene todas las excursiones que son súper interesantes. Mira, tiene la visita a la mezquita de Eyüp Kamil. La visita a la colina del Pierrolotti. Tiene el paseo por barco por el Bósforo, ¿vale? Que tienen también, tienen un, ¿cómo le llaman? Un skyline, donde ves la mezquita. Tienen, o sea, estar en el Bósforo y ver todo eso es espectacular. Unos atardeceres que ves divino. Tiene la colina de Kamlica. Tienen el palacio de Beylerbeyi. El bazar de las especies, que ahí sí es totalmente. Todos son unos nombres súper fáciles de recordar. Ah, sí, pronunciar y de todo, sí, de pronunciar, sobre todo leyendo sobre la marcha, es súper guay, no sabes. El bazar de las especies que yo ahí me llevaría a Doña Gloria, porque en Marruecos yo he estado en un bazar de especias y es maravilloso. Eso te transforma. Los olores, todo es muy curioso. Sí, es maravilloso. Luego está la visita al antiguo hipódromo, la visita a la maravillosa mezquita azul, la visita al palacio de Topkapi, a la mezquita de Suleymaniye, y la visita a Santa Sofía, que era la que tú mencionaste anteriormente. Es que además es una iglesia gigantesca. Y es cierto lo que tú has dicho, las ruinas más antiguas de la humanidad, al menos de momento, están en Turquía. Por ejemplo, está Göbekli Tepe, que tiene un nombre, Göbekli Tepe. Nunca lo puedo pronunciar. Que se prevé, que están todavía investigando, porque solo han descubierto un par de círculos, pero son muchos más, que se prevé que era de antes de la glaciación. Sí. O sea, estamos hablando de más de 10.000 años. Sí. O sea, las más antiguas. Y además tenían como una especie de ciudad debajo, subterránea, que albergaba más de 40.000 personas. Sí. Que vete tú a saber si no hicieron eso por la glaciación. O sea, y Göbekli Tepe para aguantar la historia, que es por donde están tirando los arqueólogos ahora. Pues yo muero por ir ahí. Hay una serie que se llama El Don. Bueno, lo han traducido como El Don, que es así, The Gift, que es de como dos dimensiones paralelas. ¿La has visto? Está muy buena. Yo la vi y dije, yo quiero ir ahí. Es maravilloso. Bueno. La verdad es que es una tierra a visitar. Mucha gente la visita para otra cosa, como ponerse pelo. Ah, por ejemplo. Pero yo, o pecho, también, que también, ¿eh? Pero yo quiero visitar. Yo también. Pues esto, mira, tenemos una oportunidad ahora porque está bastante bien. Me quedé en la visita a Santa Sofía. Luego está la visita al Gran Bazar, que ya te puedes imaginar. Una pasada. Sí. La visita a la Plaza de Taquism. y una visita panorámica de la Torre Gálata, ¿vale? Todo esto con 699 euros. Las tasas no están incluidas, hay que mencionar, ¿vale? Pero no está mal porque es un vuelo desde Sevilla, ¿ok? El precio incluye vuelos directos, vuelo charter, los traslados al aeropuerto, aeropuerto, hotel, hotel, aeropuerto, Estambul con su asistencia, 4 noches de estancia en Estambul en el Hotel Carlton de 4 estrellas, en habitación estándar, con baño y o ducha. Uh-huh. O sea, como o eliges baño o ducha. Lo que tú ya quieras. Lo que tú quieras, ¿vale? Ya, okay. A gusto del consumidor. Vale. En régimen de alojamiento y desayuno, el desayuno es tipo buffet, las excursiones, todas las que mencioné, que son bastantes, recuerden que son 5 días, ¿vale? Uh-huh. Son muchas excursiones que te da una pincelada real de cómo es la ciudad. Están incluidas con guía de habla hispana y 3 almuerzos en restaurante, más el seguro turístico de viaje. Todo esto en Viajes Bicorve. Yo les quiero decir que, por favor, consideren el puente de Andalucía para ir a Estambul. Y vámonos a Estambul, Israel. Deberíamos ir un viaje. Sí, totalmente. Los dos con la actitud viajera. Viajera nos, totalmente. Nos vamos a reír mucho, lo sabes, ¿no? Hombre, yo me pongo en modo diversión on, pero desde el aeropuerto, ¿eh? Yo totalmente. Luego, la verdad es que uno, el que sabe disfrutar y está de viaje, bueno, ya te lleva, te dejas llevar. Todo lo que suceda es una gran aventura. Claro que sí. Así es de que, bueno, quiero hacer mención también de que tienen unos, pueden entrar por la web y visitar, que tienen muchas ofertas. Está una que me llamó también la atención, de las capitales bálticas, saliendo desde Málaga para Semana Santa, y para la Semana Blanca desde Málaga un viaje a la Expo Universal de Dubái. Wow. Aquí sale más carillo, es más lejos, es más lujo, es otro tipo de viaje. También espectacular. Que también hay que hacer. Hombre, nosotros tenemos que hacer todo. ¿Vale? Yo todo tengo, lo que yo nos... tengo que ver Dubái. Yo tengo claro. Que es Dubái, uno de los destinos de que los tengo destinos. Ganas de conocer. Y una excursión que también la tengo clara, que es la de helicóptero en Dubái. Ah, sí. Para ver el Project Island o para ver el Palm Beach, que son totalmente, 3 ya Palm Beach, sí, pero sí, vamos, sí. Te enseñan el más grande. Claro, claro. Porque es desde el cielo, como ves, la forma de lo que le han ganado al mar. Al mar. Y es la forma de palmera uno y el otro, el mundo, o sea, la Tierra, sí, sí, lo que, sí, es, sí, lo que sí. Son los continentes de la Tierra, hecho en islas. Sí, maravilloso. Que es el Project Island y el Palm Beach. Y luego que sobrevuelas, rodeas el Burj Dubai, ahora mismo el edificio más grande del mundo, sí. De 800 y pico de metros de altura. Entonces, claro, yo la excursión en helicóptero en Dubai. ¿A que te sale más cara que el viaje a Dubai? Bueno, claro, vamos, eso, te lo claro. Si no, coge el helicóptero en Nueva York, que también, el Skyline de Nueva York. Ah, no, es carísimo. Sí, sí. Pero tengo claro que si voy a Dubai, no voy a quedarme sin hacer esa excursión en helicóptero. Pues ya les digo yo que en Nueva York, si tienen que elegir entre una cosa e irte en helicóptero, elige la otra cosa, que ya todo lo demás lo ves en el CSI. Mejor vete a un musical, a una obra, a un museo espectacular. Pero Dubai sí lo quiero hacer y sí lo quiero hacer con helicóptero incluido, y que no lo tiene incluido en este. Una cosa que es alcanzable. ¿Cuánto está Dubai? Dubai está en 1199. Vale. Más tasas. Bueno, sí. Al final no. Se te pondrán unos 1.300, 1.400 euros. Sí. Más o menos lo que nos gastamos por ir al Caribe, que tampoco es una cosa desarbolada. No, es un viaje distinto. No, vamos. Que yo me voy a pasar por Viajes Bicorve y voy a ver cuáles son mis posibilidades. A ver si no me acaban mandando a Málaga. Bueno. No es cierto, querer es poder. Les voy a decir que hay una peregrinación, la 20ª peregrinación a Fátima. Esto es súper bonito, lo comentamos la semana pasada, pero es una oferta que es digna de que la vean, porque es del 18 al 20 de febrero, o sea, tienen tiempo, regalo de Día del Amor de los Enamorados. Está muy bien porque son 3 días, Son 135 euros por persona. Te llevan de tu lugar de origen a Fátima, te llevan a Óbidos, a Fátima, y luego te van enseñando el pueblo de Pastorcitos, tienes la visita ya. Esto es algo súper bonito para las personas que le tienen fe a Fátima. Casi todas han ido, y si no, pues deben de ir, porque claro, esto es muy bonito. Van a visitar museos, destacar las murallas, el castillo, el museo de cera con guía local, te incluye cena, procesión de las velas, tiene el alojamiento, el guía, todo está incluido por tan solo 135 euros, que esto es más factible para las personas, son menos días y está ya, o sea, del 18 al 20 de febrero. O sea, que lo podemos contratar ya en Viajes Bicorbe. Viajes Bicorbe, que les voy a decir, el número de teléfono es el 672-22-1264 o el 95-576-1923. Plaza Joselito el Gallo, número 15. Vale, ¿algo más por ahí, Lisbeth? Pues, de momento, mis ganas de quererme ir a Dubái. y a Estambul, ¿eh? O sea, ahí estoy, a ver. ¿Y a dónde no? ¿Y a dónde no? ¿No? También habría que decirlo. Hay que hacer una lista. Bueno, la gente que nos comente cuál es el viaje de sus sueños, y vamos a buscar qué posibilidades nos dan las agencias de viajes de Helves. Porque, oye, todo es ponerse. La gente tiene ganas, pero luego no ponen la intención. Hay yo que te, ir, hay que preguntar. Te he dicho siempre cuál es mi viaje de mis sueños. Yo ¿no? lo sé. ¿Me dejas que crea? A ver, el de la Ruta 69. Exactamente. Yes, Ruta 69, sí, coche, sí. Más el car americano. Totalmente. De California, por la Ruta 69 hasta la San Nevada, Las Vegas. Es mi viaje fetiche. Sí, qué sí. bonito. ¿Y algún día lo haré? Claro que ¿algún sí. día lo haré? Nos avisas, ¿eh? A ver, ¿te vienes? Ah, hombre, yo encantadísima. En vez de más que el car, voy a tener que alquilar una caravana. De estas. ¡Ay, qué chuli! Bueno, ahí hay una. Ahí sí no me dan miedo las caravanas, porque hay unas carreteras súper anchas. Entonces ahí no hay problema. No hay problema. Yo encantadísima. Ya saben que yo siempre tengo actitud viajera. Sí, sí, sí, sí. No me toquen las palmas, que me conozco. Sí, por favor. Lisbeth, nos vemos la semana que viene con más muchísimas viajes. Muchísimas gracias. Más viajes y mucho amor. Recuerden siempre con actitud viajera. Hasta la semana que viene. Adiós. Bueno, nosotros a punto de llegar a la 1:00 p.m. Antes vamos a escuchar un poco de buena música. Nos vamos a los 80, que yo sé que a Lisbeth le encantan los 80. Fancy cantaba este temazo que se ha remasterizado hace unos añitos, hace poco. La canción se llama Flames of Love. Bien, vamos a escucharla, vamos a disfrutar de buena música. Continuamos aquí en la 88.6 FM. Pues con esta maravilla de canción, este Flames of Love de Fancy, casi casi llegamos a las 12 del mediodía. Yo me despido, te espero con más cositas mañana en la edición de jueves de Helmes en la Onda. Me voy, lo dicho, te espero mañana a partir de las 11 aquí en Helmes en la Onda. Esta tarde, a partir de las 8, comienza el programa Mayores en la Onda, un programa hecho por mayores, dirigido para mayores. Muchos besitos, hasta mañana. A diario pienso en ti. Qué bien grita el silencio, qué bien duelen los recuerdos, sí, porque todo habla de ti. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora que estás lejos. El universo ha muerto. ¿Cómo fue que tú dejaste de querer? Te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel. No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado bien. Lo que me queda por decir. Como duende, perderte. Ay, ay, ay, ay, ay. Como me duele. Qué pequeño se hace el cielo, qué humillante es el deseo, sí, porque ya no estás aquí. Qué sincero se hace el frío, como y el mi sufrimiento. Ya no sé lo que es vivir. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto. ¿Cómo fue que tú dejaste de querer? Te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel. No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado bien. Lo que me queda por decir es como duele.